Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la reunión de los necios, sino que pone su gozo en la ley del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol, y plantado junto al río, da fruto a su tiempo, y a sus hojas no se marchita. Todo lo que hace le sale bien.